One, two, three, four. Aquí comienza La Caverna Podcast. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. Conduce Héctor Legorreta. Capítulo 8. El 8M y los Beatles. Comenzamos un nuevo episodio de La Caverna de los Beatles. Cada 8 de marzo se conmemora en el mundo el Día Internacional de la Mujer, en memoria de la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos, el cual se hizo oficial en 1975 por Naciones Unidas. El Día Internacional de la Mujer encuentra sus orígenes en las manifestaciones de las mujeres que, a principios del siglo XX y especialmente en Europa, comenzaban a alzar la voz por una vida digna. El 3 de mayo de 1908, en el Teatro Garrick de Chicago, se organizó un acto denominado Día de la Mujer, presidido por destacadas mujeres socialistas como Corinne Brown y Gertrude Breslau Hunt, y dedicado a la causa de las obreras y a denunciar la opresión de las mujeres. Para entonces, el Comité Nacional de la Mujer del Partido Socialista de Estados Unidos recomendó a sus secciones dedicar el último domingo de febrero a celebrar actos a favor del sufragio femenino. El siguiente año, el 28 de febrero de 1909, se celebra por primera vez en todo Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer, organizado por las socialistas, tras una declaración del Partido Socialista de Estados Unidos en honor a la huelga de las trabajadoras textiles de 1908, en la que protestaron por las penosas condiciones de trabajo en Chicago y en Nueva York. Unas 15.000 mujeres marcharon por la ciudad de Nueva York exigiendo una reducción de la jornada laboral, mejores salarios y derechos de voto. En noviembre de 1909 comenzó la huelga de las camiseras de Nueva York, también conocida como el levantamiento de las 20.000, que fue dirigida por Clara Lemplich y apoyada por la Liga Nacional de Sindicatos de Mujeres de Estados Unidos. En la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, realizada en Copenhague en 1910, Clara Zetkin propuso y se aprobó la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, que se comenzó a celebrar al año siguiente. La primera conmemoración se realizó el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de 1 millón de personas, que exigieron para las mujeres el derecho de voto y el de ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Menos de una semana después, el 25 de marzo de 1911, 123 jóvenes trabajadoras y 23 trabajadores, la mayoría inmigrantes, murieron en el trágico incendio en la fábrica Triangle Schwartz de Nueva York, por no poder salir del edificio, pues habían sido encerradas sin posibilidad de escapar. Este suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de Estados Unidos, y en las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer Trabajadora se hizo referencia a las condiciones laborales que condujeron al desastre. Después de la Revolución de Octubre, la dirigente bolchevique Alexandra Kollontai, que desde su nombramiento como comisaria del pueblo para la asistencia pública logró el voto para la mujer y que fuera legal el divorcio y el aborto, consiguió que el 8 de marzo se considerara fiesta oficial en la Unión Soviética, aunque laborable. El 8 de mayo de 1965, por decreto del Soviet Supremo de la Unión Soviética, se declaró no laborable el Día Internacional de la Mujer. A diferencia de la mercantilización que la mercadotecnia capitalista ha realizado con este día durante el actual siglo XXI, el 8 de marzo no es un día para felicitar a la mujer, para llenarla de regalos, para continuar reproduciendo actitudes patriarcales hacia las mujeres, sino es un día de lucha, de reflexión, de emancipación, de la lucha que han llevado las mujeres durante cerca de un siglo en contra de la opresión que se ha realizado sistemáticamente contra ellas a lo largo de la historia. One, two, three, four. One, two, three. Inés Arment, la primera dirigente del Departamento de la Mujer en la Revolución Rusa de 1917, hizo la siguiente observación. Si la liberación de la mujer es impensable sin el comunismo también es impensable sin la liberación de la mujer. Esta afirmación es un perfecto resumen de la relación entre la lucha por el socialismo y la lucha por la liberación de la mujer. No es posible una sin la otra. La tradición marxista asume que, desde sus orígenes, con los escritos de Karl Marx y Friedrich Engels, la lucha por la liberación de la mujer. Ya desde el Manifiesto Comunista, Marx y Engels argumentaron cómo la clase dominante oprime a las mujeres, relegándolas a ciudadanas de segunda clase, en la sociedad y dentro de la familia, el burgués ve en su mujer un mero instrumento de producción. No sospecha ni siquiera que el verdadero objetivo que perseguimos es el de acabar con esa situación de las mujeres como mero instrumento de producción. Después de la muerte de Marx, Engels utilizó algunas de aquellas notas para su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, donde analizaba el surgimiento de la opresión de las mujeres como producto de la aparición de la sociedad de clases y de la familia nuclear. A pesar de que han sido necesarias varias revisiones para actualizar la tesis del libro de Engels, fueron pioneras en su momento como contribución a la comprensión de la opresión de las mujeres, en particular porque Engels escribía en la Inglaterra victoriana, que no era, desde luego, una era ilustrada en lo que se refiere a la situación de las mujeres. De hecho, en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, es más que notable la cuidadosa atención que Engels dedica a los aspectos personales de la opresión de las mujeres dentro del marco familiar, incluyendo la extrema degradación sufrida por las mujeres a manos de sus maridos, con un grado de desigualdad desconocida en las sociedades anteriores. Engels califica el surgimiento de la familia nuclear como la derrota histórica del sexo femenino a nivel mundial. Aunque las notas de Marx sugieren que esta derrota histórica mundial se inicia y desarrolla durante un periodo de tiempo más extenso, precediendo y conduciendo a la aparición de la sociedad de clases, con el resultado final de un enorme retroceso en la igualdad de las mujeres respecto de los hombres. Además, Engels sostiene explícitamente que la violación y la violencia contra las mujeres se iniciaron dentro de la familia en sus mismos orígenes. El hombre tomó el mando también en el hogar. La mujer fue degradada y reducida a la servidumbre. Se convirtió en la esclava de su lujuria y en un mero instrumento para la producción de hijos, para asegurar la fidelidad de su mujer y, por tanto, la paternidad de sus hijos, es entregada sin condiciones al poder del marido. Si él la mata, solo está ejerciendo sus derechos. Engels también explicó cómo el ideal de la familia monógama en la sociedad de clases se basa en una hipocresía fundamental. Desde sus inicios, la familia ha estado marcada por el carácter específico de la monogamia solo para la mujer, pero no para el hombre. Mientras que los actos de infidelidad de las mujeres son duramente condenados, sin embargo, se consideran honorables en el hombre, o en el peor de los casos, un leve pecadillo contra la moral que se puede asumir alegremente. Woman is the nigger of the world. Yes, she is. Think about it. Woman is the nigger of the world. Think about it. Do something about it. We make her paint her face and dance. If she won't be a slave, we say that she don't love us. If she's real, we say she's trying to be a man. By putting her down, we pretend so hard that she's above us. Woman is the nigger of the world. Yes, she is. You don't believe me? Take a look at the one you're with. Woman is the slave of the slave. If you believe me, you better scream about it. Make a bed and raise our children. And then we leave a flat for being a fat old mother hen. We tell her home is the only place she should be. then we complain that she's too unworthy to be our friend. Believe me, take a look at the one you're with. Woman is the slave to the slave. Yeah, you better scream it. Her every day on TV and wonder why she has no guts or confidence. When she's young we kill her will to be free while putting her down for being dumb. We put her down for being dumb. If you believe me, you better scream all about it. Escrita por Yoko Ono, Sisters of Sisters fue la segunda canción del álbum Sometime in New York City y la cara B del sencillo estadounidense Woman is the Nigger of the World. Si Woman is the Nigger of the World fue la canción de John Lennon por la igualdad de las mujeres, Sisters of Sisters fue el llamado a la solidaridad de Ono. Sisters of Sisters se grabó con un ritmo de reggae y mucho eco de Spector. Las cuerdas, acreditadas a Invisible Strings y arregladas por Ron Frangipane, se sobregrabaron después. Lennon y Ono habían interpretado previamente la canción ante 15.000 personas en el Chrysler Arena de Ann Arbor, Michigan, en un concierto para recaudar fondos para el fondo de apelación de John Sinclair. Su actuación fue filmada, pero nunca lanzada. El concierto tuvo lugar el 10 de diciembre de 1971. Las otras canciones que tocaron fueron Attic State, The Look of the Irish y John Sinclair. Seis días después, tocaron la canción durante una aparición en The David Frost Show y nuevamente el 17 de diciembre en el Teatro Apollo, en Harlem, en una recaudación de fondos para las familias de los muertos en los disturbios en la prisión estatal de Ática. Entre el 14 y el 28 de febrero de 1972, Lennon y Ono copresentaron The Mike Douglas Show. En las ediciones del programa diurno de la televisión estadounidense, se emitieron del 14 al 18 de febrero. Esta fue su primera actuación pública con Elephant's Memory, el grupo de Nueva York que fue la banda de apoyo en Sometime in New York City. Interpretaron 10 canciones mientras estaban en el programa. incluida Sisters of Sisters. La canción también se interpretó en los conciertos de la tarde y la mañana en el Madison Square Garden el 30 de agosto de 1972. El festival One to One fue para recaudar fondos para niños discapacitados y Lennon y Ono aparecieron para una presentación final en vivo con Elephant's Memory. Lo que escucharemos a continuación es la interpretación de Sisters of Sisters con John Lennon y Yoko Ono el 2 de febrero de 1972 en The Mike Douglas Show, aquí, en la caverna de los Beatles. En 2016, durante la gira One on One, previo a un concierto que daría en la ciudad de Little Rock, Paul McCartney conoció personalmente a dos mujeres estudiantes afroamericanas, Thelma Mothershed Weir y Elizabeth Eckford. De los 9 estudiantes que participaron en el célebre Little Rock Nine, el grupo de 9 estudiantes de color que se enfrentó a la discriminación racial cuando ingresó en la Central High School de Little Rock en 1957. La histórica decisión de la Corte Suprema en el caso Brown contra la Junta de Educación hizo que los estudiantes negros pudieran acceder a las aulas a pesar de las protestas del gobernador de Arkansas, Orval Faubus, que llamó a la Guardia Nacional para impedirles el acceso. El presidente estadounidense Eisenhower tuvo que mandar tropas federales para que pudieran entrar a tomar clases, desencadenando la crisis de Little Rock, que se convirtió en un hito que inspiró a McCartney para escribir Blackbird. Al conocer a las estudiantes Thelma Monsey-Shed Weir y Elizabeth Eckford, Paul McCartney tuiteó: "Increíble conocer a dos de las pioneras del movimiento de derechos civiles Little Rock Nine, la inspiración para Blackbird". Así, en los conciertos que se dieron en aquella ciudad, McCartney presentó Blackbird diciéndole a la audiencia: "Allá por los años 60, había un montón de problemas sobre los derechos civiles, particularmente en Little Rock. Sabíamos esto en Inglaterra a través de las noticias, por lo que es un lugar muy importante para nosotros, porque, para mí, aquí es donde empezaron los derechos civiles. Nos gustaba ver lo que estaba pasando y simpatizábamos con la gente que tenía estos problemas, y me dieron ganas de escribir una canción sobre ello. Si nos fijamos en la gente que pasaba por esos problemas, podía ayudar un poco, y es la próxima canción". You know, something I always say to our audiences is that way back in the 1960s, there was a lot of troubles going on over civil rights. Yeah, oh yeah. Particularly in Little Rock. Oh yeah. We would notice this on the news back in England, and so it's like a really important place for us. Because this is, you know, to me, where civil rights started, really. And I said, you know, we would see what was going on and sympathize with the people going through the struggles. And it made me want to write a song that, if it ever got back to the people going through those struggles, it might just help them a little bit. That's this next one. Hasta aquí nuestra conmemoración del 8M con los Beatles. El 5 de marzo de 1963, los Beatles grabaron una versión de One After 909 en 5 tomas. Durante la misma sesión que se produjo su tercer sencillo, From Me to You, y su cara B, Thank You Girl. No estaban contentos con el resultado, y esa versión no se lanzó en ese momento. En 1995, se publicaron varias tomas de la sesión del 5 de marzo, y una edición de ellas en la compilación Anthology 1. La canción estuvo archivada durante 6 años, hasta que los Beatles la volvieron a grabar para su proyecto Get Back, y finalmente vieron el lanzamiento en Let It Be. En su entrevista de Playboy de 1980, Lennon explicó: "Eso fue algo que escribí cuando tenía unos 17 años. Vivía en el número 9 de Newcastle Road. Nací el 9 de octubre, el noveno mes. Es solo un número que me sigue, pero numerológicamente, aparentemente soy un número 6 o 3 o algo así, pero todo es parte de 9. Por su parte, Paul McCartney dijo: "Era un número que no solíamos hacer mucho, pero que siempre nos gustó hacer, y lo redescubrimos. Hubo un par de canciones que nos preguntamos por qué nunca sacamos, o a George Martin no le gustaban lo suficiente, o prefería otros. No es una gran canción, pero es una de mis favoritas porque me trae grandes recuerdos de John y yo tratando de escribir una canción de tren de carga de blues". Había muchas de esas canciones en ese momento, como Midnight Special, Freight Train, Rock Island Line, así que esta fue One After 909. Ella no consiguió el 909, obtuvo el siguiente. De hecho, fue un tributo a British Rail. No, en ese momento no estábamos pensando en británicos, era mucho más el Super Chief de Omaha. A continuación, escucharemos las tomas 1 y 2 de One After 909, grabada el 5 de marzo de 1963 en el estudio 2 de Abbey Road, aquí, en la caverna de los Beatles. She said she's driving on the one after 909. Take one. What do you play, John? You play what you play. Okay. 1, 2, 3, 4. El 9 de marzo de 1967 fue grabado Getting Better, canción escrita principalmente por Paul McCartney durante las sesiones del Sgt. Pepper's. El título y la música de la canción sugieren optimismo, pero algunas de las letras de la canción tienen un tono más negativo. En ese sentido, refleja las personalidades contrastantes de los dos compositores. En respuesta a la línea de McCartney, está mejorando todo el tiempo, Lennon responde, no puede empeorar. Paul McCartney comentó para el libro Many Years From Now de Barry Miles, Getting Better la escribí en mi piano mágico Binder, Edwards y Vaughan en mi sala de música. Tenía un tono encantador, ese piano, acababa de abrir la tapa y había un tono tan mágico, casi desafinado, y por supuesto, la forma en la que estaba pintado se sumaba a la diversión de todo. Es una canción optimista, a menudo trato de abordar temas optimistas en un esfuerzo para animarme y también al darme cuenta de que otras personas van a escuchar esto para animarlos a ellos también. Y ese fue uno de esos, el joven enojado y todo eso éramos John y yo completando los versos sobre los maestros de la escuela. Compartimos muchos sentimientos contra los profesores que te habían castigado demasiado o que no te habían entendido o que simplemente habían sido bastardos en general. Estaba sentado ahí haciendo, mejorando todo el tiempo, y John dijo en su forma lacónica, no podría empeorar, y pensé, ¡oh, genial! Es exactamente por eso que me gusta escribir con John. Era una de las formas en que escribíamos. Tendría la canción bastante planeada, y él entraría con una contramelodía, así que era una canción simple y ordinaria. Paul estaba al piano mostrándome cómo iba a sonar la canción. En el momento en que cantó, tengo que admitir que está mejorando, mejorando todo el tiempo, John entró por la puerta y cantó, no puede empeorar. Paul McCartney interpretó la canción en vivo por primera vez en su Driving World Tour de 2002. Más tarde repitió la canción en su Back in the World Tour de 2003. Y es precisamente de la gira Driving World Tour, la de Paul McCartney de Getting Better, que escucharemos a continuación, grabada el 24 de abril de 2002 en el MCI Center de Washington DC, Estados Unidos, aquí, en la caverna de los Beatles. It's getting better, a little better. El 9 de marzo de 1972, Paul McCartney grabó la canción Single Pigeon durante las sesiones del álbum Red Rose Speedway. Single Pigeon es una conmovedora canción de piano que evoca fuertemente su complicada relación con John Lennon. ¿Necesitas un amigo por un minuto o dos? Él pide. Yo también. Me parezco mucho a ti. De esta forma, McCartney recuerda su famosa reunión de 1957 en una fiesta de la iglesia en Liverpool. El New York Times, en su edición del 2 de mayo de 1973, en la página 37, menciona que Single Pigeon, con McCartney al piano, es directamente simplista, con algunas rimas tensas y el mejor título de todo el álbum. Single pigeon, through the railings, did she throw you out? Sunday morning, fight about Saturday night. A single seagull, gliding over Regent's Park Canal. Some boats gone out fishing, some boats high and dry, some boats on mission to the lonely Lorelei. La canción Once Upon a Long Ago tuvo como origen la película La Princesa Prometida. El director Rob Reiner se acercó a McCartney para que compusiera un par de canciones y la música secundaria para la película. Reiner rechazó las dos canciones que presentó Paul, Once Upon a Long Ago y Beautiful Night, por ser demasiado sentimentales, y contrató a Mac Knopfler para completar la banda sonora. Originalmente se pretendía que esta canción fuera un dúo entre McCartney y Freddie Mercury. Los dos se hicieron amigos después de Live Aid y McCartney escribió la canción pensando en Mercury. Sin embargo, Mercury estaba inundado de trabajo, tanto en solitario como con Queen, y también estaba en las etapas avanzadas del SIDA, y McCartney, comprensiblemente, permitió que Mercury abandonara el proyecto. Sobre esta canción, Paul McCartney escribió en los números 47-48 de Club Sandwich, publicado en la primavera de 1988, lo siguiente. Recientemente hice algunas grabaciones con Phil Ramone y esto fue algo que salió de esas sesiones que nos gustaron. El sentimiento es tiempos recordados. Érase una vez hace mucho tiempo, las cosas eran mucho más sencillas entonces. Tiene algunas partes bonitas, creo que es bastante inquietante. Me siento bien, bastante bien al respecto. La pista se grabó en How Hill Studio el 11 y 12 de marzo de 1987, con sobregrabaciones, agregado en Abbey Road en julio. Durante esta sesión se dobló una orquesta completa, así como con las contribuciones instrumentales de Stan Sulzman en el saxo, Nigel Kennedy en el violín y Adrian Brett en flauta. picking up scales and broken chords. Puppy dog tails in the House of Lords. Tell me, darling, what can it mean? Making up moons in a minor key. What are those tunes got to do with me? Tell me, darling, where have you been? Once upon a long ago, children searched for treasure. Nature's plan. Take one. El 4 de marzo de 1996 fue publicada la canción Real Love, que oficialmente es el último disco publicado de material nuevo acreditado a los Beatles. Lennon hizo 6 tomas de la canción en 1979 y 1980, con Real Life, una canción diferente que fusionó con Real Love. La canción fue ignorada hasta 1988, cuando se utilizó la sexta toma en la banda sonora del documental Imagine, John Lennon. Real Love fue reelaborado posteriormente por los tres exmiembros supervivientes de los Beatles, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, a principios de 1995, un enfoque que también se utilizó para otra pista incompleta de Lennon, Free as a Bird. Real Love fue lanzado como sencillo de los Beatles en 1996 en el Reino Unido, Estados Unidos y muchos otros países. Fue la pista de apertura del álbum Anthology 2 de los Beatles. Es la última canción nueva acreditada de los Beatles que se originó y se incluyó en un álbum. Hasta la fecha, es el último sencillo del grupo en convertirse en un éxito top 40 en Estados Unidos. La canción alcanzó el número 4 y el número 11 en las listas de sencillos del Reino Unido y Estados Unidos, respectivamente, y obtuvo un disco de oro más rápido que varios de los otros sencillos del grupo. La canción no se incluyó en la lista de reproducción de BBC Radio 1, lo que provocó críticas de los fanáticos y miembros del Parlamento Británico. Forgotten dreams. Seems that all I really was doing was waiting for you. Just like kids and girls and boys, playing with their little toys. Seems like all we really were doing. Waiting for love. hemos finalizado con nuestro episodio de hoy de La Caverna de los Beatles. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. En nuestra dirección, @BeatlesCaverna o como La Caverna de los Beatles. No olvides tampoco seguirnos, de igual forma, en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music, entre otras plataformas. Dar like y dejar tus comentarios. Mandamos muchos saludos a nuestros radioescuchas en toda América Latina y España, que cada semana están con nosotros. Nos despedimos el día de hoy con Paul McCartney cantando My Brave Face, interpretada en vivo el 7 de marzo de 1990 en el Tokyo Dome en Japón. Y como decía Enrique Rojas, si quieres recorrer la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles. Gracias por acompañarnos y los esperamos la siguiente semana en un episodio más de La Caverna de los Beatles. Hasta la próxima. Esto fue La Caverna Podcast. It's been a hard...